Podemos saber por la frecuencia y vibración que ustedes están emitiendo en estos momentos, y por la calidad de las ondas rítmicas que el planeta transmite. Lo importante en estos casos, es la frecuencia y vibración que ustedes alcancen para llegar a la meta necesaria para la formación del espíritu y para ello no se necesita la cantidad, basta llegar a la frecuencia matemática y química que se necesita. 82. ¿Nos pueden dar un ejemplo? Una orquesta con muchos músicos mediocres, no es garantía para ejecutar una excelente música. Tal vez solo 4 músicos extraordinarios, ejecuten mejor una música que muchos de ellos. 83. ¿Por qué el espíritu tiene una frecuencia especial, alta y aguda? El espíritu es la unión de energías, pensamientos, almas, que se han atraído por su calidad, ponderada por la elevación de su expresión. Es lógico pensar que la alianza de estos pensamientos extraordinarios hayan dado un resultado matemático y químico, de una secuencia correlativa, la cual llega a emitir un sonido frecuencial agudo y de altísima vibración. Visto desde la química, podríamos decir que los protones de la materia y del alma emiten una frecuencia modulada que atraerá la secuencia de un mismo pensamiento, el cual se agrupa y forma el concepto universal en uno solo. Cuando los protones se juntan y todos tienen características parecidas, la modulación de la frecuencia se convierte en una onda de acuerdo a la señal que emite o que se desea transmitir. Significa que los protones se convierten en hidrógeno, seres de Venus y Mercurio, el cual se transformará en helio, seres del astro Sol. El universo funciona por electromagnetismo. Para que el electromagnetismo funcione se necesita grandes cantidades de energía, pensamientos, y a temperaturas muy altas y no estamos hablando de calor o fuego, nos referimos a temperaturas químicas que producen luz, pero no calor y al hacerlo cristalizan sus componentes. Nos referimos al fotón y sus elementos. Cuando nos referimos al fotón estamos hablando de todo tipo de energía, no solo el fotón que deriva del astro Sol, sino de todo lo existente. Ustedes tienen que entender que toda energía emite luz y es esta luz que puede encontrarse en los alimentos o en las energías pensamientos positivas, los va a nutrir adecuadamente para que puedan transmutar y transformarse en seres energéticos. Así como las plantas producen fotosíntesis, ustedes también producirán la fotosíntesis de los cristales del alma, para convertirla en espíritu. Porque al nutrirse de luz, entendimiento, podrán concebir y gestar al bebé espíritu ya que él absorberá del alma lo mejor de las energías pensamientos para poder crecer y alimentarse.